Yo no entiendo cuál es la necesidad de que te escriba y que tú no me contestes. Estoy metido todo el día en tu Instagram, esperando una foto o una historia para verte. ¿Dónde estás que yo voy y no pasa de hoy que te vea, que te vea? Tú me cambiaste mi plan desde ese día que a ti yo te besé. Tú a mí me gustas y yo te gusto igual, aunque lo quieras negar. Tú me conoces, tú sabes cómo soy. A donde digas, tú sabes que yo voy. Tú eres la niña buena y yo soy tu bad boy. No de pa' mañana, lo que se puede hacerlo. Y dime cuál es tu plan, yo le llego. Que estoy loco por verte de nuevo. Estamos envueltos en un juego, no entres pa'l calentón. Fuego y yo sé que tú quieres verme también. Yo sé que te mueres de ganas, bebé, no lo dejes pa' mañana. Me cambiaste mi plan desde ese día que a ti yo te besé. Y quién diría que tu piel me hizo mal, bebé. Tú a mí me gusta, yo a ti te gusto igual, aunque lo quieras negar. Aquí estoy yo, siempre dispuesto pa' ti, me gusta todo, sin limitaciones. Y se supone que dejé claras mis intenciones. Ay, mami, ya, vamos a ese lugar donde nadie nos pueda encontrar. Tú me cambiaste mi plan. Yo sé que estando sola estás bien, nadie la controla. Me dijo que no se enamora, pero enamora. Y ahora mi plan contigo es amanecer. No, no, no, Ariel Chantala. Desde ese día.